esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 del FM, aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado con esta banda de San Petersburgo, Rusia, llamada Warbeat, con la canción Cuenta Regresiva. Y esto es, estamos sacando de un split también con otra banda rusa llamada Catafracta. Y bueno, pues vamos a escuchar dos canciones de por parte de Warbeat con su metal punk. Una que sería Baldío y la otra sería Terrorismo de Estado. Vamos a estar pasando también del lado de Catafracta. Vamos a hablar un poco más de ellos a lo largo del programa. Y también tenemos por ahí también un montón de música y de otras bandas que queremos compartir con todas y con todos ustedes. Pues nada, vamos a escuchar entonces Warbeat con Baldío y Terrorismo de Estado y regresamos, súbanle, están escuchando Confrontación de Ideas. Я не знаю. escuchar a esta banda Warbeat. Vamos a escuchar una banda de Tesaloniki, de Tesalónica, de Grecia. Esta banda se llama Mumra. Es una banda de hardcore, que va del hardcore al neocross. Es una banda que se formó, ya tiene bastante tiempo, desde el 2012. Y bueno, pues siempre en la cuestión del afrotumismo, siempre han estado tocando en los squads. Y bueno, pues ellos dicen que también la música va del hardcore hasta el cross y post-punk y demás, y no se queda en un solo. Bueno, están con esa posibilidad de explorar mucho más la música. Y también algo interesante de esta banda es, bueno, ellos dicen que están tocando esto, bueno, porque es claramente político y va de la mano con las elecciones personales que están haciendo ellos, ¿no? Siempre que el sistema podrido nos lo permite. Entonces, bueno, pues su actitud política va de la mano con esta cuestión musical. Vamos a escuchar una canción que lleva por nombre Días Mejores, y esto estamos sacando de su producción, que se llama La Tragedia Llamada Humanidad. Y bueno, pues, pues no sé, vamos a escucharlo. Esta banda griega, en ahí hemos estado poniendo bastantes bandas griegas y hay muchísimas más y muy buenas. Vamos a escuchar a Mumra con Días Mejores. Otro de manera todas y con todos. Usted hemos hecho una más de esta banda llamada Mumra. Y vamos a escuchar una canción que lleva por nombre Demonios. Que por cierto, esta es su segunda producción. Esta fue del 2016 y hasta ella no han sacado más nada. No sabemos si siguen activos o no. Pero pues ahí está también la propuesta para que le chequen Mumra con el hardcore al Neocross. Pues vámonos con este y regresamos para poner más bandas. Oh, vamos a pasar con, comentamos al principio del programa, escuchamos a Warbeat con el split con Cataphracta. Vamos a escuchar dos canciones de Cataphracta juntos. Cataphracta es una banda de neo-cross metal, en el cual incluye violines. Entonces, bueno, pues sabemos que bastantes de ustedes son fans de este tipo de música con violines y tirándole al neo-cross directamente. Esta banda de Moscú es perfecta para ustedes. Entonces, de repente se van por el metal punk atmosférico, pero suena bastante bien. Vamos a escuchar dos canciones juntas, que sería Apoteosis y la otra sería Un Enemigo Invisible o El Enemigo Invisible. Y regresamos para pasar más música en esta noche. Конец. Bueno, pues Catafracta es una banda que sigue activa, como ellos mismos dicen, rabia y amargura, ira y tristeza, y pues también uno de los, dicen por ahí que uno de los mejores grupos neocross del espacio post-soviético. Neocross para tu alma, así que hemos escuchado una más de ellos, que sería Servicio Funerario, y regresamos. Que es Aurrera, seguida de Jerónimo. Y bueno, pues esta es una banda muy muy joven, por el del 2017. Y por cierto, cantan bueno, en castellano, en español y también en vasco. eso está chido, ¿no? De, que canten pues en su idioma, en su idioma natural, ¿no? Dicen ellos, nosotros no cantamos en vasco por una idea preconcebida de hacerlo para resistir, lo hacemos porque nos sale así naturalmente. Lo que se nos haría extraño sería lo contrario. Pues ahí está el por qué hacerlo. Y en esta segunda producción llamada Aurrera de Rotten 13, pues trae varias canciones, la mitad en español, la mitad en vasco, diríamos por ahí. Entonces rápidamente escuchemos dos, Aurrera y Jerónimo, y regresamos para platicar un poco más sobre ellos. We'll be right back. seguimos con Rotten 13. Y pues tenemos ahí dos canciones más de ellos, que sería Sionismo y Barbarie, y la otra sería Bombas. Y bueno, pues Sionismo y Barbarie habla sobre precisamente esa tierra santa, el gobierno de Israel pues robando las tierras de Palestina. Y habla sobre eso, ¿no? Sobre el pueblo de Sion y bla, bla, bla. Pero bueno, pues ahí está, que siguen robando las tierras palestinas. Y Bombas, bueno, pues no hay más. Creo que el título deja bien claras las cosas. Pues escuchemos estas dos canciones con Rotten 13, con su All Rock and Roll. A mí en lo personal me gustó mucho, está muy rock and rollero y eso me gustó bastante. No soy muy fan del hoy, pero esta banda sí me gustó. Entonces, Sionismo y Barbarie y Bombas. llamada Odio Eterno de la, provincia de Heredia en Costa Rica, con su Cross Stenchcore. Y vamos a escuchar tres temas, que será la introducción, Contemplando el Abismo, Despierta y Caída de la Civilización. Y esto es de su split con Exacerbación. Está, bueno, qué bueno que bandas de Costa Rica, que hemos pasado algunas, pero siempre es un gusto saber que se sigue haciendo ruido allá por el sur del continente. Bueno, el sur para nosotros, aquí en México, ¿verdad? Pues ahí está, no queda más que decirles que nos escuchamos la próxima semana. Esta noche, pues bastantes bandas: Warbeat de San Petersburgo, Rusia; Catafracta de Moscú; Mumra de Grecia; Aurrera del, bueno, perdón, este, Rotten 13 del País Vasco. Y bueno, pues nos despedimos con Odio Eterno desde Costa Rica. Ya saben, nos escuchamos la próxima semana por esta misma frecuencia, en el 89.5 de FM. No podría ser otra parte si no es en Radio Universidad. Pues ya estamos, nos estamos escuchando, súmale. Y les dejamos con estos tres temas de Odio Eterno.